La calidad y el ritmo se imponen con American Soul, Soul, Soul. Ahora quiero que tú sepas que no hay nada que hacer. Cariño hacia ti, hacia ti. Mi cariño hacia ti, hacia ti. Te adoro tal como eres. Como tú también me amas. Con todos tus errores y defectos, grábate en la mente lo que digo. Que siempre, siempre y siempre que no hay nada que hacer. Mi cariño hacia ti, hacia ti. Mi cariño hacia ti. Amarte, mujer, es no llorar, porque ni el viento ni la distancia dejará que muera nuestro amor. Te amaré.